Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridas reinas, aquí a un nuevo episodio de este Batallón Pluto Antak. Ya vamos por el episodio 2 de este repaso que estamos haciendo cada semana a la nueva temporada de Drag Race All Stars España. Todo estrellas. Hoy seguimos con estrellas, una menos porque siempre hay una que se va, pero muy contentos y muy felices porque además esa pasarela también la hemos trasladado aquí al podcast con personas maravillosas a las que voy a presentar. Hoy el orden se ha cambiado solo en el overlay, así que va a estar guay porque voy a empezar, como siempre, por arriba a la izquierda, que yo tengo a Sofía. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Pues la verdad es que es la primera vez que salgo la primera, suele ser la última, así que mira, un día que se cambia y se invierte los roles. O si no, como Ornella, siempre segunda. Sí, la verdad que sí. Always the second. Y nada, con muchas ganas de hablar de este programa porque ya tiene una estructura un poquito más parecida a lo que solemos ver y tiene un poquito de todo, así que a por ello. Uh-huh. Hoy creo que traemos opiniones, TM. Cada uno tendrá las suyas. No lo hemos puesto en común, que eso está guay. O sea, venimos aquí a comentar y ya eso está. Es. Y a disfrutar. Maravilloso. Y seguimos con este turno de bienvenidas. Esta vez nos vamos hasta Reino Unido porque tenemos ahí a Marta, que creo que ha cambiado también de lugar para estar aquí en directo. ¿Qué tal? Temporalmente una hora menos, pero sincronizada con las reinas y con vosotras. Así que eso... podemos estar separados en el tiempo y la distancia, pero All Stars nos une. Qué bien. Sí. He echado de menos tu suscripción a 3Player esta semana. Ah, sí. Espero que te haya resultado. Sí, sí. Sí. Sí, yo tengo que decir que desde Reino Unido he podido verlo, así que estaba yo asustada de, ya. Pero sí, sí. A 3Player aquí bien. Qué así bien. Sí, pero bueno. Vale, bueno, pero eso está... la semana que viene la vemos juntas aquí en la casa, así que sí, sí. Va a estar guay. Se vienen cositas. Y sí, también sí. Hay que darle la bienvenida, aquí es que no paramos, porque ayer hicimos el podcast, hoy estamos aquí liados, pero bueno, hacemos lo que podemos. A Ari, ¿qué tal? Buenas, sería súper gracioso que yo estuviera en Rumanía para que estuviéramos así súper repartidos. Sí, la verdad. Muchas gracias, la verdad. Bueno, estoy en mi casa, estoy exactamente igual que ayer, pero con... muchas más ojeras, entonces bueno, tengo muchas ganas porque efectivamente he venido con opiniones sobre este Snatch Game. O sea, sí que es cierto que lo he visto bastante bien, pero a ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo he hecho el experimento esta semana de meterme en Reddit a ver qué piensan los extranjeros, porque la gente en inglés, wow. Puppy is the best. Eso sí que no lo he visto. No sé qué, cosas así, increíble. Uh-huh. Porque además me gusta mucho hacer el ejercicio de ver qué piensan de nosotros fuera siempre que hay un episodio de Snatch Game. Porque claro, nosotros sabemos quién es José Luis Moreno, por ejemplo, pero la gente lo sabe fuera. Claro, claro. Esa es la cosa. Bueno, es lo que me pasa cuando veo las ediciones americanas, que yo a la mitad no las conozco. En plan, no conozco los personajes que están representando, entonces me cuesta pillarles el punto de humor, ¿sabes? Claro. Pero bueno. Bueno, pues aquí, a ver qué pasa. Nosotros aquí, como españoles, si es que le hemos pillado el humor a algunos personajes, ya lo veremos. Y, por supuesto, también quiero dar la bienvenida, ahora nos vamos hasta Japón, a Víctor, ¿qué tal? Me estaban dando unos vibes como de Eurovisión, porque le has dicho a Marta desde Reino Unido y luego me has dicho a mí desde Japón. 12 y, points. No sé, estoy aquí para dar los 12 puntos. También te digo, si tuviese que dar 12 puntos hoy, tengo bastante claro a quién se los daría. Entonces, bueno, pero eso lo dejamos para luego. Ha sido, bueno, para empezar, yo esto lo voy a decir siempre, hoy todavía es hoy. Aquí, o sea que hoy no es tan tarde para mí, estoy fresquísimo. Además, acabo de terminar ahora el episodio. Y como yo todavía soy un newbie en esto de Drag Race, me había pasado que me había emocionado, que había llorado, me había sentido decepcionado, pero nunca me había emocionado, alegrado. Wow. Y no sé, casi saltado y levantado de la silla. O sea que ha sido un episodio de muchas emociones, estoy contentísimo. Y nada, y también estoy muy contento por estar aquí una semana más. ¡Qué guay! Bueno, pues ve pensando en esos 12 puntos, a ver a quién se los vas a dar. Yo solo digo que aquí, desde luego, a dedicarnos a las artes oscuras como era mi Fuster no vamos a poder dedicarnos. Porque hicimos una porra, recuerdo la semana pasada, la mayoría, yo Team Sagitaria, y hoy casi la perdemos. Es que... yo lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado muy mal, ya llegaremos. He de decir que no estoy de acuerdo con ese voto. Pero ya llegaremos. Ya llegaremos, vale. Pues mira, pues vamos a ir entonces directamente. Yo estaba pensando en cómo justificar. Estaba yo pensando en cómo justificar. Ahora, bueno, pues ahora tendré que cambiar mi voto de finalista o de ganadora, pero no. Ya lo veremos. Justillo. Hoy iremos comentando. Yo soy Sergio, estamos aquí presentando una semana más. Quiero dar las gracias también a todo el mundo que nos ha apoyado, que nos ha visto, que nos ha mandado comentarios durante esta semana con este experimento que hemos montado del ANTAC, porque es muy bonito también tener ese recibimiento por el otro lado. Y sin más dilación, vamos al episodio, porque lo primero que queríamos ver, que ya lo planteamos la semana pasada, es, vale, supimos cuál era la decisión de Sethlas que salvó a Onyx, compañera de temporada y compañera de vida en algún momento también. Pero, ¿qué hubiera decidido Ornella? ¿Tenemos alguna prueba de que hubiera sacado el lipstick que todo el mundo pensaba? Pues ya es la primera duda que nos resuelven, porque Ornella iba a eliminar a Onyx. Es decir, la estrategia de compañeras de temporada de momento se mantiene. Yo lo sabía. Me sembrasteis la duda, pero yo me lo esperaba. No sé. A ver, yo es una cosa que entiendo bien porque estamos en el primer episodio. Y cuando estás en el primer episodio, tiras de la información que ya tienes. Tiras de lo que ya sabes. Entonces, como que se podía esperar bastante fácilmente que Ornella fuera a eliminar a Onyx. Me parece bastante lógico. Más adelante, ya no te puedo asegurar que vayan a tirar por amiguismos y compañerismos. No lo sé. Claro, es que también juegan mucho con la edición. Porque los totales que vimos de la semana pasada de Ornella de, bueno, yo con lo que he escuchado no tengo tan claro que vaya a salvar a Pinchadora, no sé qué, para que nos siembre la duda. Pero evidentemente, vamos, yo sí que creía que iba a suceder. Ya veremos más adelante, como dice Sari, si tenemos un Rolaska Talks o no en esta ocasión. Pues. Momentazo también que Paquita hablara de las tres de la tercera temporada, como que las embrujadas ya no están juntas y no sé qué. Sí. Eso me hizo mucha gracia. Y luego también hay un comentario de Sagitaria que pasó así inadvertido, pero yo creo que llevaba mucha razón de, dentro de todas las que están ahí, la que mejor se podía tomar la decisión de haber sido la primera eliminada, yo creo que era Pinchadora. Porque la veo con la cabeza bien amueblada, con mucho recorrido y mucha trayectoria fuera, y que, hombre, siempre es una faena irse, ¿no? La primera. Pero que yo creo que es la que mejor lo podía encajar. No sé. También yo quería decir que, como yo no he visto la tercera temporada, a mí sí que la edición y producción me despistó un poco, porque, claro, sí, Ornella y Pinchadora son de la misma edición, pero, claro, si no has visto la temporada, no sabes qué dinámicas hay. Igual no sé, se llevaban bien ahora, o se ha normalizado la relación y antes estaba regulera y tal. Entonces, que es algo que yo creo que, vamos, en lo poco que he visto yo, como que pasa un poco más en Drag Race RuPaul, en la edición americana, que en la edición española, que hasta donde yo he visto hay como muy buen rollo. Pero bueno, que nunca se sabe, y a mí es verdad que me pilló desprevenido. Me habría esperado cualquier cosa. Sofía, ¿tú lo ves igual? Yo, sí, por no hacerle mucho spoiler a Víctor, iba a decir una cosa sobre la tercera temporada, pero estoy... No, tú dale, no te preocupes. Ah, bueno, por la audiencia. Pues, por ejemplo, si hubiera sido un pinchador a Pitita, pues el pinchador a lo mejor elige a otra, ¿no? Pero es cierto que también hay que tener en cuenta la desigualdad que hay de miembros, ¿no? En cuanto a que la primera temporada solamente hay dos personas, luego segunda temporada hay como tres o cuatro, si mal no recuerdo, y luego en la tercera también hay otras tres o cuatro, con lo cual entre las de la primera temporada va a ser más difícil que tengan que tirar por otras personas de otras temporadas, o van a estar en más desigualdad, a lo mejor a largo plazo. Eso es. Y esta vez nos hemos propuesto hacer un episodio más corto, porque yo dije, no, que va a durar 30 minutos, 45, duró casi 2 horas. Quiero decir. Pero bueno, era el primer programa, era normal. Y hoy además nos han facilitado un poco la vida porque no hay mini reto. Vamos directamente a lo gordo, que es el Snatch Game, que es una de las pruebas, yo creo que favoritas de todos los fans del programa, porque nunca sabes qué te puedes encontrar, y donde a una, por un lado la parte de la comedia, también de la imitación, también del make-up, porque hay alguno que tú lo ves y directamente reconoces al personaje, y luego todo eso cómo se mezcla, ¿no? Y la propia elección, claro. En esta ocasión, Snatch Game, ya lo vamos ahora a ver en pantalla. Antes de ir con las dos invitadas especiales y con todo, yo tengo que decir, la edición me parece que juega en contra de algunas, ¿eh? Quiero decir, no sé si, a lo mejor es cosa mía, ¿eh? Pero yo he notado silencios raros, he notado cortes que no venían a cuento, bromas que no entraban donde tenían que entrar. Creo que ha habido un problema a la hora de realizar el capítulo. No sé, Ari tiene la mano levantada. Lo diré y lo mantengo, y esto es por haber visto muchos Snatch Games, pero se nota mucho desde producción a quién quieren favorecer y a quién no. Solo basado en el número de intervenciones por cada reina. Porque hay reinas que han intervenido una barbaridad, casualmente también porque son muy buenas, son las que han ganado, y hay reinas que han intervenido dos veces. No he contado las intervenciones, pero se nota mucho. O yo por lo menos lo noto. Yo diría que también se me hizo muy larga esta parte. La vi excesivamente alargada. No sé si es por cuestión de que al tener luego la runway y ya está, querían como darle ese espacio, ¿no? Pero notaba como, vale, ya lo he pillado, ¿sabes? Y además, como dice Ari, al estar todo el rato interviniendo, los planos, continuamente ver a dos personas en concreto, arriba y abajo, solamente como hablando ellas dos, y decías, oye, el resto que está ocurriendo, ¿no? Entonces sí que me sorprendió frente a otras temporadas el alargar tantísimo el Snatch Game. Bueno, yo reafirmo esa sensación con además palabras de Samantha Valentine, que lo he recordado, que dijo algo así como, es que porque aquí solo se está, a lo mejor hay una parte que solo se está viendo, pero lo que está saliendo fuera de las cámaras es incluso más interesante y más gracioso. Y a mí eso también, yo tuve dos momentos en los que tuve esa sensación. Una es ver a Samantha Valentine reafirmándolo y es como, uff, es que esa sensación ya me lo está confirmando ella. Y otra fue en un corte que noté muy, muy abrupto. Juraría que fue, sí, con una de las invitadas, que como todavía tampoco hemos hablado de ellas, no lo voy a decir, pero con una de las invitadas en su presentación fue un corte súper, súper abrupto. Y al final el tema de la edición es un trabajo que le pasa como la localización, la traducción, etcétera. Brilla más cuanto menos se nota. Entonces, esos cortes y esos desequilibrios, en primer lugar, ya haberme dado cuenta de alguno ya me hace rechinar, pero reafirmo que además la propia Samantha lo ha dicho, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y decía Sofía que le había parecido largo, que a mí también, cuando ya estaban en la como en la tercera ronda de preguntas, ya era como, se me está haciendo un poco largo, pero yo creo que lo que ha pasado es que ha sido un poco flojo. Es que si no llega a ser por Pupi y si no llega a ser por Seth Lass, estamos hablando de dos reinas de ocho, se nos queda un Snatch Game bastante regulero. Yo creo que ya no... Claro, yo ya no tengo claro si el trabajo de edición aquí ha sido un poco a propósito, que por supuesto aquí no hay nada dejado al azar, o si también yo creo que el equipo de edición se habrá visto un poco como a ver cómo salvamos esto, porque tenemos 20 minutos tranquilamente de metraje que nos lo saban prácticamente dos reinas. Entonces yo solo he visto el Snatch Game de la primera temporada, es verdad, pero me pareció mucho, con mucho más nivel, y este se me ha quedado un poquito, no sé, como a medio camino. Sí, es que claro, aquí esto sería un melón y nosotros lanzamos las preguntas pero no tenemos las respuestas. ¿Esta edición que hemos tenido ha sido para favorecer a unas reinas o para favorecer el programa? Porque como decís, no se puede sacar de donde no hay. Quiero decir, sí, enfocan a Sagitaria, pero no hace nada que dé juego de cara a espectáculo televisivo, quizás es mejor no poner ese momento. Sagitaria, como puede ser Onyx o como puede ser la que sea, ¿vale? Porque había muchas que yo creo que no ha cuajado. Y ahora, ya digo, entraremos. Porque luego es verdad, estaba recordando lo que decía Marta de... esa edición y de cómo la propia Samantha aludía de wow, lo que no se ve en las cámaras está mejor. Es que incluso en el momento de las valoraciones, cuando se refieren, creo que era a Pupi, no sé a quién, le dijeron, fue Silvia Abril que le dijo, si es que nos estábamos todas riendo y se escuchaban hasta las risas. Y yo dije, pues hemos visto otro programa. Porque a ver, Pupi lo ha hecho muy bien, pero yo no me he reído como me he reído con otros Snatch Game, la verdad. Pero bueno, vamos entonces, venga, con las invitadas, porque vaya dos, tenemos a Yurena y tenemos a Yola Berrocal. Yola Berrocal la amo con todas mis fuerzas, es un ser de luz, es que se le ve, además súper implicada, intentaba hacer como de actriz, no sé, me parece una elección maravillosa. Porque luego la propia Yurena encarna lo que es ser drag, la escena drag española. O sea, las dos me parece una elección maravillosa. No creo que dieran mucho juego a la hora de responder las preguntas que le ponía Supreme, pero no sé qué os ha parecido. Yo ya desde el adelanto de la semana pasada, cuando las vi, dije, puff, esto va a ser mucho petardeo. Eso está bien. Sí, o sea... Dale, Sofía. Sí, que yo creo que también estaba difícil que las invitadas pudieran dar como más juego. Primero porque me hizo mucha gracia Yurena cuando alargaba muchísimo la respuesta y era como 5 o 6 frases como ¿y qué ha respondido Yurena? Es imposible hacer match. Yo creo que no se hizo match en ningún momento o claro. Poquitas veces porque era imposible, ¿no? Pero también la gracia estaba en ver la improvisación. Y por otro lado, también era como que cada vez que Supreme daba un poquito el enunciado o la pregunta, siempre tenía la misma respuesta. Entonces era muy difícil el entrar en otras cosas y por eso precisamente yo creo que Pupi brilló, aunque luego entraremos en cada una, por el hecho de que intentó como decir, es que siempre va de lo mismo. Es que como que cogió también un poco... la vibe que tenía, digamos, el Snatch Game y dijo, es que no hay mucho por dónde sacar porque hay que decir siempre la misma palabra. Puedes decirlo de muchas maneras, pero al final es la misma palabra la que se pide. Sí, a mí me gustó mucho. O sea, a mí la verdad es que yo la Berrocal me fue ganando porque al principio me parecía una persona haciendo de yo la Berrocal. Y luego fue como, vale, que se está metiendo como un poco en el papel hasta el final, que ha sido un final. La verdad es que el final... Yo he de decir que he pensado, vale, esto es una pieza de televisión que se ha transmitido en, ¿sabes?, en abierto. Como que esto es un episodio de televisión, desde luego, televisión española, además. Porque ha sido un final que ha sido como, no sé, como muy surrealista, como mira, es que esto no podía acabar de otra forma. No sé qué pensar. Ay, sí, sí, sí. A mí me hace mucha gracia porque ha sido como un poco de elemento de wild card, rollo, vamos a traer a estas dos pencas que no sabemos lo... Pencas con el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Que no sabemos lo que van a hacer y no sabemos por dónde van a salir para que den tele, momentos como estos. Entonces, a mí me parece una lección fantástica de invitadas. No sí. sé vosotros. Y recordemos cuando estaban todavía las reinas intentando adivinar quién les traían. Y creo que les dieron, el concepto que les dieron fue que tienen mucho en común con vosotras. Y entonces no sé, no recuerdo si era Pupi o alguien que estaba así comentando, uy, va a ser la porra, ¿quién puede ser? Pues yo qué sé, pues Belén Esteban puede estar. Yo creo que no se podían imaginar aquí el petardeo máximo a lo que iba a desembocar. Uh-huh. Y además agradecemos, a mí me ha encantado Yola, entre las dos, que creo que ha dado mucho juego y agradezco mucho también el momento, el final que se está refiriendo también Víctor, porque también le ha dado un contenido a Paquita muy interesante que también ha salvado a Paquita, ¿eh? Yo creo que ese momento, igual que ha habido otro momento, Yuri ya ha tenido su momento también de, bueno, como no sé qué hacer, ya me despliego al final y hago un momentazo final, a Paquita le ha pasado igual y a la vista está también que eso le ha beneficiado a ambas cuando estaban teniendo, es lo que decís, un Snatch Game en general muy blandito, sin mucha diversidad, sin mucho humor diversificado. Entonces, hay que agradecerle a Yola haberle dado a Paquita un momentazo también. Hay una anécdota que cuenta siempre Zahara, la cantante, que ella iba en un tren, esto es de cuando ella sacó su tercer disco, y estaba como muy cansada, que venía de un concierto, era por la mañana, le dolían los pies, y quería sentarse al lado de la ventana o algo así. Y justo estaba Yola Berrocal sentada, en el mismo vagón que ella, y en ese sitio. Y ella pensando, bueno, yo se lo voy a pedir, pero a la tía esta, que seguro que es una flipada, no me va a dejar que me siente donde está ella sentada. Se lo pidió y le dejó sentarse al lado. Y entonces ella le dedicó una canción que se llama Caída Libre, e incluso se hizo camisetas donde pone Yola Mola Mil. Entonces desde ese momento Zahara es muy fan de Yola, porque la conoció el lado humano de Yola. Entonces creo que también esas son cosas muy bonitas, que habla pues eso de la calidad humana. Y hablando de humanos y no humanos, vamos con el reparto, vamos con este Snatch Game y las elecciones de los personajes de nuestras reinas, porque vamos a comenzar con Ornella Góngora, que ha elegido nada más y nada menos que a José Luis Moreno, productor de televisión, en los últimos años también involucrado en una trama de corrupción. Y bueno, pues sacó a Macario, al pájaro, hizo alguna cosilla, pero a mí no me funcionó, incluso me pareció, y lo digo así, de mal gusto, porque nada más que tenía como una sola nota, que era la broma esta de los albano-kosovares, que, oye, bromear precisamente con algo de que hayan ido a tu casa, te hayan amordazado, te hayan amenazado de muerte, creo que podía haber tirado por otros lados. A mí no me funcionó nada. A Ornella le gusta demasiado lo polémico. Sí. Porque dos cosas. A Ornella le gusta demasiado lo polémico y es muy difícil que Ornella superase su primer Snatch Game. Porque yo de verdad que el Snatch Game de su temporada me pareció uno de los mejores Snatch Games de la historia. En plan, de los que yo he visto, y mira que he visto, me parece de los mejores. Entonces yo creo que ya tenía un techo tan alto que hiciera lo que hiciera le iba a costar mucho superarse. O sea, eso solo está a la altura de pocas drags, la verdad. Y ha pasado que efectivamente lo del techo está y también creo que se ha encasillado. Creo que uno de los Javis se lo dijo, de es que te estás brillando mucho en escoger papeles de villanos. O sea, siempre se han encorsetado un poco en el papel de, bueno, pues eso, tramas polémicas, corrupción, varón mayor, o sea, por decir, para no hacer spoilers, pero estoy con Ari en que su papel en el Snatch Game de la tercera temporada nos dio uno de los momentazos. De hecho, creo que es una referencia que Sergio, tú y yo comentamos muchas veces cada vez que sale. O sea, es recordarla y siempre recordamos uno de esos momentos de Snatch Game. Y aquí creo que eso, que se ha encasillado un poco y no ha tenido golpes. Al final solo tenía como recurrencia. Además, que ella misma lo dijo, que se le había olvidado hasta sacar el hacha. Solo tenía los dos chistes recurrentes, el hacha, que lo que también señala, que es un poco un tema bastante delicado, y el concepto del pajarito con el doble juego de pajarito con Macario y su pajarito, ¿no? Y no salía de ahí, o sea, no tuvo esos momentos brillantes como lo que hicimos en su tercera temporada de esa genialidad espontánea de decir, ¡guau! Mirad lo que soy, ¿no? Y bueno, y a mí me ha dado pena, pero ese encasillamiento, por mucho que le pegue el villano, creo que ha jugado un su contra un poco. Efectivamente. Sí, además es que es el dos tíos creepies, ¿no? Que es lo que le dijeron. Estás experta en los tíos creepies. Y, hombre, yo también creo que también jugó a su favor en su día cuando hizo el primer Snatch, Vania Vainilla. Total. En cuanto al tema de que ella iba de un personaje muy conocido relacionado con ese primer Snatch Game. Y, de hecho, me sorprende que ese Snatch Game, no sé, fuera como confirmado, aceptado, teniendo en cuenta el personaje que hacía Ornella, ¿no? En cuanto a, hostia, a ver si le va a caer ahí un movidón legal, ¿no? Pero bueno... Dentro de lo que cabe, no, yo no la vi excesivamente mal. Lo que pasa es que es verdad que está encasillada. Entonces, como que quedó un poco parecido al anterior. Y que es una prueba muy difícil. Sofía, En plan, yo vi ese Snatch Game, el de su temporada, y dije, nos vamos a meter en un lío. Bueno, nos van a cancelar nos van a cancelar el programa. Sí, pero es verdad que no sé cómo llegó a emitirse. Que es verdad que el Snatch Game pues es una prueba bastante más complicada de lo que luego nosotros como espectadores vemos, que simplemente nos reímos, porque ya no es solamente, y creo que esto les ha pasado a muchas, no solo en esta temporada, sino en toda la franquicia, de tú llevas una serie de props, pues eso, ahora el hacha, ahora tiro no sé cuánto, tirar las frases, unas frases que tú te preparas, típicas de tu personaje, pero hay que saber cuándo hacerlo. Y en qué momento y saber contestar al momento la interacción de tus compañeras, saber escuchar. Y creo que hay algunos de los personajes que hoy vamos a hablar que tenían sus frases, pero no entraban cuando tenían que entrar. Luego veremos. A mí se me ha quedado un poco bajo el caso de Ornella, pero bueno, luego llegaremos también al runway. O sea que hay algunas que compensan una cosa con la otra. Y seguimos porque yo en mi porra dije... Sedlas, ojito con Sedlas, que la narrativa del drag canario siempre fracasa, se puede invertir. Y yo os digo una cosa, y ya no es solamente por favoritismo, sino a mí me gusta mucho ver cualquier concurso y ver a concursantes con hambre de ganar, con hambre de hacer las cosas lo mejor posible y no ser conformistas. Y he aprendido mucho de las críticas, me gusta mucho esto de volver a su temporada, qué le dijeron y poder corregirlo y traer un personaje como Alex Gibaja, que lo hizo, es que era el Alex Gibaja, es que era él. Yo cuando hacía lo de escudo protector, es que me estaba muriendo. Me parece sublime. Yo no tengo otra cosa que decir más que enhorabuena. Yo me había olvidado de la existencia de Alex Gibaja hasta hoy y no se me va a volver a olvidar, yo creo que en años, porque ha sido un Snatch Game que... Además... Como yo todavía no he llegado a al punto del Snatch Game de la segunda temporada, han hecho muchas referencias a que es un personaje que ella no quiso coger en su temporada y que eso le pasó factura. Y me parece muy bien también esa redención, que es un tema que ha venido en este capítulo también, ¿no? Y además es que me sorprende. O sea, es que he visto el personaje de Alex Gibaja en Sethlas y ha sido como, es que está hecho para ti. Es que la voz, es que, no sé, la esta corporal, sí. Las bromas que ha hecho. Es verdad que alguna broma la ha hecho de más. Yo creo que ha habido un momento en el que se ha quedado un poco sin ideas, pero luego también la interacción interacción que ha tenido con Pupi, que ha tenido con Ornella. El momento no sé, purpurina sido... de la cabeza. El momento purpurina, bueno, bueno, historia. Es que esta persona, o sea, me parece brillante. El ¡hola, bebés! Es que no puedo, o sea, yo aquí sí que creo que, ahora entraremos después de las valoraciones del jurado, aquí yo veía muy obvio que alguien destacaba y era Sedlas. Y eso no siempre es fácil, por lo que digo, porque muchas veces creo que hay personas que se les da muy bien hacer humor, pero como que quieren quedar siempre por encima del resto de compañeras. Y hay que escuchar y hay que saber cuál es tu turno y cuál es el de las demás para darles también su espacio y su luz. Y creo que en este caso ocurrió. Ocurrió de ser un poco también generosa con el resto. Siguiente. ¡Buah! Paquita. Paquita, que hizo de Carmen de Mairena, yo me declaro también paquistaní a partir de ahora, porque me parece... Yo me costó, cuando la vi, dije, ¿quién es esta persona? Y luego dije, ¡ah! ¡Que es Paquita! Increíble, además ella luego en Twitter ha contado que una de sus habilidades ocultas es hacer pareados, entonces le venía genial al personaje porque es verdad que ella improvisaba esos pareados obscenos propios de Carmen de Mairena y nos dio momentos. Para mí era top, ya voy adelantando. Ostras, pues para mí no, pero he de reconocer wow. que lo hizo muy bien. De hecho, a mí me pasó lo mismo que a ti, yo hasta que no habló, yo estaba diciendo ¿quién es? ¿Quién es? Y por descarte dije yo, ¿quién es esta persona? Y hasta que lo escuché dije, ah, vale, es Paquita. Pero me costó, o sea, estaba muy bien hecho, muy bien caracterizada. Sí. Sí que es cierto que, bueno, es que yo creo que a Paquita se le dan muy bien los personajes guarros, porque en su Snatch Game también hizo un personaje del mismo estilo, de alguna forma, pero muy bien, la verdad. O sea, para mí no fue top, pero sí que fue, sí que... No sé, estoy contenta con el placement que le dieron. Yo creo que ha brillado especialmente en las respuestas. Ahora no se ve lo del pareado, ahora ya todo encaja, ¿no? Y tiene más sentido. Quizá no ha destacado tanto en interactuar con las demás, quitando ese momento con Yola, que también se lo han puesto en bandeja, las cosas como son. Pero además creo que fue la propia Supreme la que le dice, bueno, acércate tú a ver que haz algo. Entonces, ahí es cierto que en interactuar, a lo mejor improvisar en un momento, yo creo que podría haber dado más de sí, pero también es lo que dice, es que hay que guardar un equilibrio entre... respecto de tampoco avasallar y dominar todo el Snatch Game, que recordamos que es también lo que le pasó a Pinchadora en la temporada 3, que era como que estaba siempre estaba la mente, la teníamos siempre en la mente porque era la que más aparecía, pero también es que invadía mucho a las demás, ¿no? Pero yo creo que aquí ha destacado Paquita sobre todo en sus respuestas, pues han sido geniales. A mí reconozco que era de las que más esperaba por a ver qué dice. Y efectivamente, pareados como el de Charo Moedano, que ese, a mí ese se me ha quedado en el cocoro, ¿eh? Ese ha sido muy bueno. También es verdad que a mí me da la sensación de que es un personaje en el que es más difícil la caracterización y sobre todo el maquillaje que el propio personaje en sí. Porque al final Carmen de Mairena, o al menos la imagen que tenemos todos de Carmen de Mairena, pues es la obscenidad, son los pareados guarros, que eso lo ha hecho perfecto, ¿no? Pero es verdad que le ha faltado un poco más y yo creo que el safe que ha tenido en esta edición ha sido por esa interacción final con Yola Berrocal, en el que, bueno, se ha soltado un poco más. Pero bueno, yo creo que ha sido un safe bastante, bastante justo. Y Sofía, ¿quieres añadir algo? Yo hoy me ha pasado exactamente igual que vosotros. Por descarte, cuando vi a Onyx de Lorenzo Caprile, es cuando dije, vale, tiene que ser Paquita. Es verdad que el hecho del maquillaje y de esta parte de aquí, que llevaba pues, protésica, me imagino, ¿no? Sí. Pues era como muy difícil distinguir también a Paquita. Y como decís, al final la última interacción con Yola es la que le salvó. O sea que en ese aspecto, más o menos lo mismo que decís vosotros, sí. Bueno, tengo que añadir también que quienes hemos visto muchos vídeos de Carmen de Mairena, puedo asegurar que el color del tinte de la peluca es el mismo. O sea, está muy bien elegido, que a veces es complicado coger una peluca y que el color sea exactamente el que tú quieres. Y aquí está muy logrado ese color. Vale, seguimos con Sagitaria. Ay, mi Sagitaria. Mi Sagi aquí patinó. Cogió a Rosario Flores como personaje y creo que se equivocó de personaje. Que no le daba nada de juego, que solamente se quedó en una frase que repetía constantemente, lo de tiene un arte que no se puede aguantar. Y no entraba bien, no sé si también le perjudicó la edición como hemos comentado, pero es verdad que esto desde que salió dije, esto es bottom, esto no hay por dónde cogerlo. Y me da mucha lástima, ¿eh? Sí, y además se percibe mucho en la edición, como hemos comentado antes, de quién ya va a ser bottom por el tema de que cuando hicieron el plano, el contraplano con Yola Berrocal, que empezó a decir ella las primeras frases, ya Yola era como, me quedo como quieta, como no ha gustado, ¿no? Y el sonido de Shade que le meten de fondo, cuando un chiste no encaja, te meten el sonidito ese de trrr, una cosa así. Exacto. Eso es, y me gusta mucho el detalle, que lo estamos viendo aquí por una fotografía, de que incluyó en la fotografía a Pinchadora de Lolita, de Lola Flores. Sí, sí, sí. Entonces era como que era su madre, pero en vez de poner una imagen de Lola Flores real, es como que pusieron de Pinchadora, y me hizo mucha gracia eso, es como, hostia, se la encurran ese aspecto. Y es verdad que prometía mucho porque de primeras estaba como de espaldas, y solamente se la veía el pelo, y claro, cuando hace el primer giro digo, ah, pues a lo mejor lo hace bien, ¿sabes? Porque hay que decir que el primer Snatch Game que hizo Sagitaria lo hizo fantástico, y además el personaje era un poco parecido en la peluca y tal, y me recordó, digo, yo creo que está volver a hacer lo del baptisterio romano, pero de otra manera, y le ha quedado como raro, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto sí que pincho un poquito. Y que no sé, Rosario como personaje tampoco, o sea, si yo tuviera que elegir a alguien de quien hacer una parodia, no tiene mucho... Sí, estoy viendo por la foto que tenía lo del pulsador de la voz, incluso hay frases muy típicas de ella que no dijo, lo de eres una monstrua, no lo dijo, creo que podía como haber que cogido a otro. Tenía muchos recursos que sí. No utilizó. En sí. Plan, por ejemplo, lo del pulsador de la voz es que no lo utilizó. Claro, nada. Pero plan, no lo usó. Como pro visual, o, pero claro, no lo usó. O sí lo usó y no ha salido. Y no lo vimos. Esa es otra. Sí. No sé, yo creo que eso se le quedó un poco plano en el sentido de que podría haber hecho de, como dijo alguien del jurado, cualquier señora andaluza. Entonces, no sé. No sabemos cuánto le ha perjudicado la edición. El tema. Y creo que fue, no sé si es que la tengo siempre en mente, pero porque en este episodio la he adorado hasta la saciedad, que es a Pupi, no sé si fue Pupi quien dijo, es que parece que está haciendo más de Melody, que sí. Parece más Melody que Rosario. Dije, uff, ¿cómo le ha dado en el clavo? Es verdad, entonces desde que dijo eso ya no dejé de ver a Melody, entonces ya también ahí desconecté, pero era ese detalle que no sabía, esa comparación que no sabía que necesitaba hasta que la dijo, y dije, claro, es que está ahí. Qué penilla, pero bueno, sí, ella misma lo sabía. Y además, Marta, tú y yo como andaluces, sí. Si no eres andaluz y no te sale el acento, no coja a alguien que sea andaluz, la verdad, es que sí, queda muy yo mal. Yo siempre lo digo mucho, es que queda muy mal, no lo hagáis, es verdad, no lo hagáis en casa, ¿no? no lo hagáis en casa, es peligroso. sí. Bueno, pues la pobre de Sagitario se quedó ahí. Continuamos con Samantha Valentine's con Rafael. Aquí pasamos al lado contrario, de Sagitaria que cogió un personaje que quizás no daba mucho juego a Samantha que cogió a uno que se ha parodiado hasta la extenuación y que sin embargo no le sacó partido. O sea, nada más que hizo lo del yo soy aquel y nada más que hizo eso durante todo el programa. Ni, no, ni. Y es como... la gracia de Rafael son todos los movimientos amanerados que tiene, no sé, lo del aceite fue, ya digo, un prop que sacó en un momento dado, pero a mí me falló. O sea, Samantha es una comedy queen, pero muy diferente a Pupi en ese sentido. Creo que Pupi es más racional y más de saber leer el momento y actuar, y Samantha es más vehemente, más de al momento, y aquí falla. Con toda la gracia que tienes Samantha ya de por sí y todo el juego que te puede dar un personaje así, me parece que lo desaprovechó un montón. Todo lo que tengo que decir. No, y que Rafael no creo que sea el personaje más fácil del mundo para parodiar en un Snatch Game. Porque al final, en un Tu Cara Me Suena, en un talent show que sea un poco de comedia, lo quieres parodiar cantando o demás, vale, porque además Rafael tiene una forma muy, muy suya de cantar. Pero en un Snatch Game, no sé si Rafael es el personaje que da más juego, y yo creo que es una idea, o vamos, a mí me daba la sensación de que Samantha se empezó a dar cuenta durante el propio Snatch Game que le estaban faltando recursos. Al final sacó lo del aceite y demás, y yo creo que es lo que le salvó. De una forma, luego veremos si más o menos justa. Pero es verdad que se quedó un poquito justo y creo que le salvó también un poco que tenía Pupi al lado y que le estaba dando mucho juego. Sí. Yo me quedé decepcionada. Esperaba mucho y me quedé a medio gas. Pero era como, aquí este es el territorio de Samantha, pero no, creo que el personaje no le dio juego. Pero estoy de acuerdo con Víctor en que menos mal que interactuó un poquito con Pupi con el tema del pelo de Yurigi, que ya lo comentaremos todo a su debido tiempo. Y eso también, pues esa espontaneidad en ese momento le sacó, pero sí es cierto que, por ejemplo, hacer referencia a lo del aceite dos veces, que me di cuenta que lo hizo dos veces, sí. Fue como un poco más... Me hubiera faltado un poquito más de planificación ahí, pero yo digo, me dio un poquito de decepción. De ruptura de expectativas, más que nada, porque yo estaba como a tope Samantha aquí en comedia en el Snatch Game, pero no. El prop más caro de todos. ¿Cuánto le habrá costado esa botella de aceite? Yo lo pensaba mientras lo veía, ¿eh? ¿Cuánto dinero se habrá dejado? Sí. Además me hace mucha gracia porque cuando la saca y da un golpe en la mesa, la cámara incluso se mueve. Y digo, ¿qué está pasando? Y las dos veces que lo hizo, la cámara le pasó lo mismo del golpe. Digo, qué barbaridad. Pero ¿fue a propósito? No lo sé. Yo creo es que sí. Es ¿sí? Que dos, uf, que te pase una vez, claro. Vale. Pero dos... A ver, yo te digo que yo he visto cámaras vibrando en OT cada vez que cantaban. O ya, sea, sí. Cosas verdad, bastante chungas. Pero vamos, sí, sí, sí. Pues venga, vamos entonces a la que más estamos referenciando, que es a Puppy Poison, que hizo de Tamara Falcó. Ya antes, en el momento de preparar a los personajes, dijo, yo voy a hacer de una persona que por la manera de hablar podría sonar a extranjera, pero no es extranjera, es un poco tal... Y además me gustó muchísimo, me estoy acordando de ese momento en el que dice, sí, voy a hacer un poco como de Sagitaria. Sagitaria se da la vuelta y dice, ¿qué? ¿Qué has dicho? No, que voy a hacer un personaje que se parece un poco a ti. Y la otra, ah, vale. Y dice Pupi detrás, no se ha dado ni cuenta, como diciendo, medio lela y no se ha dado ni cuenta. Y bueno, pues yo creo que evidentemente también se llevó el show junto con Seth Lash, porque es que Pupi tiene esa gracia natural. Es verdad que yo vengo de Karina, y es que Karina es que yo no podía parar de reírme. Aquí creo que algunas veces se le atascó un poquito la respuesta, porque claro, tenía que improvisarla en directo, lo de logopeda, pues ya pensando en tiempo real, logo viene, sí, de tal, y peda, de... Pero bueno, lo sacó muy bien, quiero decir, no hay ni punto de comparación con el resto, creo yo. Sí, fue de menos a más, además, porque al principio yo creo que a mí me chocó un poco el ¿qué está haciendo? ¿Lo está haciendo de verdad? No está, como que me costó entrar en el personaje, pero luego fue como una revelación de, vale, que está haciendo esto, ¿no? Y yo creo que se empezó a sentir más cómoda conforme avanzaba el Snatch Game, conforme pasaban las pruebas, conforme iba interaccionando con sus compañeras... Y se lo dijo Silvia Abril, creo, que medía muy bien los tiempos y medía muy bien los ritmos. Creo que es un personaje, o sobre todo como lo ha enfocado, muy difícil de hacer, porque es muy fácil que te quede pesado o que se te alarguen demasiado las bromas, y creo que estaba midiendo los tiempos perfectamente. Sabía, yo creo que ella, que estaba siendo la mejor de todas. Sí. Y tuvo una cosa que creo que no tuvo ninguna, excepto Yurigi quizás, que fue un arco de personaje. Empezar como súper, ¿sabes? Modosita y súper cortada, y luego al final, que ya le daba igual todo. No sé, me encantó. Yo creo que se ha comido este Snatch Game de principio a fin. Siendo la segunda Seth Lash, creo que aún así, en mi opinión, está lejos de lo que ha hecho Pupi. O sea que nada. Fantástico, porque es una de mis favoritas y yo me he reído un montón, lo he disfrutado un montón, y es que además es donde brilla Pupi, está claro. Sí. Yo estoy de acuerdo, en plan, el comedic timing que tiene esta señora no lo tiene nadie, es increíble la cantidad de experiencia que tiene en esto, porque yo no he podido parar. O sea, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor del arco de personaje, porque se iba creciendo y creciendo y creciendo a medida que pasaba, siempre reaccionaba bien a todo lo que le tiraban y era como... No sé, yo creo que se ha lucido muchísimo. Me parece que lo ha hecho increíble. Entonces, bueno, yo creo que Karina estará orgullosa. Tamara no sabemos. Pero Karina. La verdad, a mí lo que me sorprendió a mal es que, no sé si os pasa a vosotros, pero el tema de cuando vas a poner el episodio, me salió una imagen estática de todos los personajes en un solo segundo, y claro, ese vería lo de Chef Tammy, y he dicho, vale, pues Tamara Falcó, ¿sabes? Y había algunas que ya iba viendo, pues veía un poco Carmen de Mairena y tal, y se me destrozó un poquito así la sorpresa, a ver si la siguiente vez a ver cómo lo puedo hacer para que no aparezcan esas imágenes. Pero sí es verdad que lo hizo muy bien, al final para mí es una apuesta segura, ya lo dije la semana pasada, estaba entre Samantha y Pupi en cuanto al tema de ganar. Por un lado, Samantha, ya os comenté por el hecho de lo que me habéis comentado, de que tenía ciertos favoritismos y tal, y sabemos cómo puede funcionar el programa en ese aspecto. Y por otro lado, Pupi, por lo que yo vi en la primera temporada, se quedó muy abajo. En plan, no sé si salió... Bueno, casi llegó a la final, pero... llegó a la final, no lo sé. Pero a mí me dio la sensación de que como que la eché de menos, ¿no? Cuando ya no estaba en el concurso. Así que todo lo que le salga bien, pues súper bien. A ver. Y luego veremos, porque Pupi ha sido gran protagonista en este programa y a mí me ha gustado ver ya no solamente la parte de comedia frívola, sino el gran corazón que tiene. Porque ella es la que nos ha dado muchos momentos emotivos hoy y es que en los ojos se veía. Pero bueno, ya llegaremos porque nos quedan todavía un par. Y tenemos que insistir mucho en, es que no quiero dejar pasar un momento sin decirlo, de que ha brillado por narrativa. O sea, es que sería Pupi, analizar Pupi en este Snatch Game sería hacer un ejercicio de totalmente ejercicio narrativo. Porque estaba escuchando a todos, coincidía con la palabra clave que yo tenía en mente, que era eso, narrativa. Y es que creo que se percibe el momento en el que ella se da cuenta de que todo estabais diciendo, ¿no? En un momento coge más seguridad, en un momento empieza así, pero es ese momento es cuando se da cuenta de que tiene su conflicto como personaje. El conflicto es, soy una niña rica, aislada en un contexto de obscenidad. Voy a utilizar toda la obscenidad a mi alrededor para decir que tengo un conflicto con él, que estoy incómoda. Uh-huh. Hasta que al final el personaje se libera y dice, bueno, pues yo también soy partícipe de esta obscenidad, estoy harta. Entonces, esa tensión creo que la ha funcionado súper bien, porque han sido 4 preguntas, si mal no recuerdo, 4 o 5, y ha tenido todo ese proceso de estoy un poquito más lela, me siento incómoda, sacadme de aquí, por favor, quiero irme de aquí, a decir, venga, yo también voy a ser partícipe de esta obscenidad, porque esta obscenidad ha podido conmigo. O sea, dentro de todo este concurso ha desarrollado un arco entero con un conflicto. O sea, ha parecido genial por eso. Creo que por eso ha brillado. Yo estaba flipando, digo, aquí hay un contenido narrativo que analizar. Sí, porque al principio, con la primera pregunta, como que no quería poner ni nada picante. No, lo que más tal es la voz, es su talento. Ya en la siguiente hacía como un dibujito, ponía pene. Pero ya luego como que iba escalando, ¿no? Y al final dice, pues una po... Y ya, pues, sí. O sea, maravilloso. Exacto. Bueno... No ha podido luchar con el enemigo, claro, y se ha tenido que huir a él. Yurigi. Yurigi hace de Aramis Fuster. Este era un personajazo. Y yo creo que desaprovechado también. Aquí volvemos a lo que yo contaba de las frases. Tenía las frases muy estudiadas... Pero no es... O sea, yo creo que las tiró por tirar. Lo de la Coca-Cola no venía a cuento. Lo de raparse, que es parte de la narrativa de este episodio, como comentaremos después en el confesionario, yo creo que estaba un poco fuera de lugar, la verdad. Quiero decir, te rapaste porque te dio la gana. Honestamente, nadie te obligó. Y creo que eso le ayudó también a tener ese safe. Porque por lo demás... A mí no me gustó. La verdad, no me hizo mucha gracia. Para lo que podía haber sido, ¿eh? No sé. Es que además no tenía sentido porque, a ver, por un lado, Aramis Fuster, el tema de raparse, no sé si en algún momento ella de sus momentazos así televisivos... Lo hizo. Sí, ¿no? Vale, porque si no iba a decir, digo, hombre, podría tener sentido si, por ejemplo, hubiera dicho a Britney Spears, pues en un momento dado hacer eso, pues hubiera tenido un sentido. Luego, por otro lado, a mí me sorprendió porque dije... Vale, ¿se está rapando el pelo real o el pelo de una peluca? Porque digo, a ver, claro, hay pelucas muy realistas en cuanto a... Porque la vi con el pelo rubio y claro, en otros momentos, otros episodios, la había visto con el pelo castaño. Me imagino que ya... Es que en los confessionals ella tiene la peluca negra. Pero yo no me di cuenta que era una peluca hasta que pusieron el confessional de después de raparse. Y dije yo, meca, que es su pelo de verdad. Eso es. Y claro, me confundió en ese momento hasta que yo vi ya por los planos así más cerca, que se veía literal, pelo recién cortado, súper pequeñito, y era como, ¡hala! ¿Pero qué ha hecho y por qué? ¿Sabes? A ver, al final son estas cosas, como hablé la semana pasada de lip sync de Setlas, que es como, tengo que tirar por lo más impactante y le puede funcionar una vez, son trucos que te funcionan una vez, pero luego ya, no quiero hacer spoiler, hay veces que si haces el mismo truco varias veces, no te funciona. Y eso puede dar lugar a que otras personas ganen, claro. Sí, hay una cosa muy importante que habéis dicho antes de Setlas, que se nota que viene a ganar, y se nota que quiere ganar, y se nota que incluso en pruebas como esta, que quizá no es su fuerte, se lo ha currado, se ha arriesgado, ha intentado redimirse, y al final le ha salido lo que le ha salido. Y luego, en el otro lado, hemos visto a Yurigi, que a mí me ha dado la impresión de que ha venido a pasar el trago y ya está. bueno, hacerlo lo menos mal posible, a tener ahí como un momento impactante para salvarse, porque yo creo que ya sabía que, sí, bueno, si hago esto, malo será que no me salve. Y ya está, pero ha sido un poco un 5 raspado que, bueno, que ok, ¿no? Que ahora te salva, pero que igual en el futuro, cuando te tengas que enfrentar en otras pruebas a reinas como Seth, las que vienen a darlo todo, igual te vas para casa. Entonces, cuidado con eso. Y luego también una obviedad, que a ver, estamos hablando aquí de una parte como muy racional, pero hay otra, que esto es así. O sea, aunque tú te lo estudies de memoria tal, hay gente que no tiene gracia. Es que eso hay que asumirlo de antemano y hay gente que lo va a pasar mal con esta prueba. Por ejemplo, Onyx. A Onyx lo adoro, me apasiona, es un tipo de drag que comentamos la semana pasada, me parece como muy único y especial, pero es que jamás el pobrecito mío va a hacer bien un Snatch Game, porque es que no tiene gracia. Y yo me di cuenta, dije, jolín, ha cogido un personaje como es Lorenzo Caprile, que me parece además en la caracterización clavado, estaba súper bien hecho, increíble el make-up, pero... Da igual que él se hubiese preparado mejores chistes, porque es verdad, el personaje lo podía haber llevado más al extremo, ponerlo más enfurruñado, como es el de «es que no sé qué, no sé cuánto», y no lo hizo. Pero aunque lo hubiera hecho, es que es una persona que no tiene gracia. Tiene otros talentos, pero la gracia no es ese, creo yo. Yo, en lo personal, no sé si estaréis de acuerdo, creo que Onyx es una persona, es una drag buenísima, es espectacular, es de mis favoritas, pero al igual que Ugacio, no encaja en el formato de Drag Race. Yeah. No encaja por el tipo de drag, por cómo afronta los retos. ¿Lo haría muy bien en otro formato? Pues seguramente. No sé si algo como Drácula pues le vendría bien. Pero no sé, no me termina de encajar, porque es como que sigue cayendo en las mismas cosas, por así decirlo. Entonces, no sé. Lo dicho, me parece de las mejores. O sea, me parece que tiene un drag espectacular, solo hay que ver el look. Pero no está en el lugar adecuado para que la valoren correctamente, en mi opinión. Yo he de decir que aquí me pasa un poco al contrario que con Yurigi. Yo creo que Onyx ha ido a intentarlo lo mejor que ha podido. Creo que la caracterización del personaje es perfecta. Es que incluso estaba de cuclillas, no estaba ni sentada para parecer más baja. Lo ha hecho todo lo bien que ha podido, pero simplemente es lo que tú dices, Sergio. No ha llegado porque no es uno de sus talentos y ya está, y no pasa nada, ¿no? Sí pasa cuando es un concurso, y cuando es un concurso, además, como Drag Race, que ya lo comentábamos la semana pasada, que ya no es tanto que tengas un talento como muy saliente, sino que seas buena o muy buena en muchas cosas. Y que incluso cuando... no puedes sacar tu talento porque no lo tienes, pues quedas como Carmen Farala en la primera temporada, o como ha hecho Sethlas, de sacarlo por algún lado y salir del paso. Entonces, pues bueno, lo siento mucho por ella, porque creo que daría mucho, mucho juego. Ella misma lo ha dicho, el tema de las runways, bueno, sin hacer spoilers, pero quiero decir que, no sé, me ha dado penita, porque además estaba siendo una de mis favoritas en general dentro del concurso. Es verdad. Mira, y hablando de narrativas, es que este programa ha funcionado muy bien con diversos arcos y diversos personajes, porque Onyx ha cerrado su propia narrativa. Él se fue en su temporada por el Snatch Game y se ha vuelto a ir por el Snatch Game. Se fue con el look de muñequita, se ha ido con el look de redención de muñequita. O sea, es que es como, no sé, se cierra el círculo. Es triste que sea así, pero funciona. Es que ha dicho tal cual, este arco iba de redención, este programa iba de redención, yo no me he podido redimir, se la ha clavado. Es todo. Sí. Entonces creo que además su actitud, su acercamiento, más que actitud, que tampoco quiero, su acercamiento a esta prueba, desde el primer momento se notaba que también se estaba autoboicoteando con ello, pero a ver, si no le gusta, no le apetece, no le gusta, sabe que no es en lo que brilla, pero además no solo que lo sepa, sino que es que encima que se notaba que no tenía ganas. Entonces ahí donde se ve que la caracterización, el esfuerzo por el make-up estaba ahí, pero luego no le sale. Creo que fue Silvia Abril en la que dijo con respecto a alguien, juraría que con respecto a Sedlas, que si disfrutaba haciendo comedia, eso se notaba y hacía disfrutar al resto. Entonces ahí yo lo que le noté muchísimo a Onyx es que no estaba disfrutando, entonces podía haber aprovechado mucho más, pero no se lo estaba pasando bien. Luego Nela le dijo algo así como, ay, podrías haber hecho estos chistes, podría haber hecho esto, Pero claro, es muy fácil hablar desde esa, desde una distancia en la que no hay su implicación emocional, porque Onyx no estaba implicada emocionalmente con la prueba y se le veía desde el principio. Yo creo que llega a ser otra prueba la de este programa y a lo mejor no hubiera tenido el resultado que ha tenido. Pero bueno, está teniendo esa mala suerte también. Ha quedado así. Este es el repaso que hemos hecho del Snatch Game. Luego ya se cerró. Y antes de ir a la runway a ver quién quedó top, quién quedó bottom, tuvimos un confesionario de la propia Yurigi donde contaba lo importante que era para ella el pelo y ese cispassing al que se enfrentan muchas veces las personas trans y esa presión social de alrededor, ¿no? Y la propia Onyx como compañera lo decía en cámara, dice, es que para Yurigi el pelo es muy importante y eso habla también de su implicación en el programa, de, bueno, se lo ha rapado como un acto de yo estoy aquí a costa de todo para querer mejorar. Y hombre, son de estos momentos muy bonitos porque dan espacio a otras realidades que a lo mejor pues, muchas personas no tienen por qué conocer. No sé qué os pareció. Yo sigo pensando que a lo mejor no era necesario para ese Snatch Game, pero por supuesto sus sentimientos son reales y me parece muy bonito que los comparta en cámara, vaya. Así que nada. Tenemos eso por ahí. No, que luego lo vi. O sea, ¿sabes qué pasa? Que no me he visto ese momento, porque como tuve que ver el capítulo rápido porque no llegaba, solo vi el tuit de Arantxa. Mal. Vi el tuit donde ponía de que muchas gracias a Yurigi por hablar del tema del cispassing, por la representación trans, que es algo súper importante y algo que sigue haciendo muchísima falta. Y no sé, jolín, que aunque sí que es cierto que, en mi opinión, la rapada en el momento del Snatch Game haya sido un poco choice, considero que aún así ha sabido cómo traducirlo y darle su importancia y poder tener un espacio para hablar de ello, que creo que es lo importante al final. Completamente. Porque ha derivado en esta conversación es muy bonito, la verdad. Exacto. Son de esos momentos que agradeces ver, acabas de venir además del subidón de reírte con Pupi, con tal, y luego tienes ese momento de casi sacarte una lagrimilla. Para mí se ha quedado como uno de los momentos de esas conversaciones tan relevantes y tan impactantes como en su día la del VIH y demás. Y creo que ha sido una representación y una conversación muy necesaria. Me ha parecido con muchísima sensibilidad y que bueno, que estoy con Ari en que bueno, que lo de raparse daba, creo que era una narrativa forzada dentro del Snatch Game, pero me alegra que haya derivado en esta conversación. Sí, porque es verdad que muchas... Además que permite sí, perdón, conocer más, ¿no?, a cada persona que participa, a cada reina, te permite como conocer más lo que hay de trasfondo, ¿no?, y la importancia que tienen algunos elementos por el significado que le da la sociedad en general, ¿no?, y como romper un poco con eso y decir, bueno, yo soy una mujer, tenga pelo o no tenga pelo, y el tema de la frase que dijo mujeres con pene o hombres con coño, literalmente pues es como una frase que es necesaria visibilizarla, ¿no?, porque es la realidad de muchísimas personas y que yo creo que Yurigi es una de las mejores bazas en cuanto a visibilizarlo, igual que pasó con Orrela con el VIH, como ha dicho Marta, ¿no? Y que para las mujeres sobre todo el pelo es muy importante de cara a esa lectura que hace la sociedad, porque sobre todo las personas trans, quien tenga compañeros o compañeras, como en mi caso, sabemos que muchas veces cuando te presentas o lo que sea y sale la conversación, siempre hay alguien que a lo mejor de buena fe te dice, ah, eres trans, pues no se te nota nada. Y es como, red flag, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios, sí. Así que bueno, pues mira, estuvo bien tener ese momento, sí, Víctor. Yo he de decir que me gustan mucho los momentos de Antak y lo llevo pensando desde que he visto, desde que empecé a ver Drag Race España, que ojalá fuese como la edición americana y que estuviera... Y aunque estuviese dentro del mismo episodio, pero que fuese más extensa, que se hablase más de esto, porque entiendo que es televisión y que al final el tema de los ritmos y el tema del pacing es importante y el tema de los tonos y tal, pero creo que es todavía más importante el que esto no es solo un programa de televisión, ¿no? Que es importante, que lo que decíamos la semana pasada, ¿no?, que para llegar aquí se han librado muchas batallas y sobre todo para todo el mundo, ¿no? Pero, jope, para quienes nos acabamos de meter en todo este mundo, para seguramente otras personas que también estén teniendo como muchas realizations, creo que es importante, aunque sea aquí, aunque sea en un reality, o quizá especialmente aquí, el que se hable de esto, que salga y que, no sé, me parece muy necesario, me parece muy bonito y ojalá que se hiciese incluso un poquito más. Completamente. Bueno, seguimos, porque es que, claro, todavía nos queda el momento runway, el momento valoraciones. De entrada tenemos a una invitada de excepción como jueza. Yo creo que no podía haber mejor elección en una prueba como el Snatch Game, que es Silvia Abril. Ya desde el momento en el que al principio del capítulo anunciaron que iba a estar, yo creo que les hizo más ilusión a que se hubieran traído a una estrella internacional, a una cómica de fuera, yo que sé, una Tina Fey, da igual. Silvia Abril, yo creo que emocionó a todo el mundo, porque es verdad que crea una conexión con el espectador en su casa. Todo el mundo ve a Silvia Abril y yo creo que es como si fuera una amiga, ¿no? Aunque no la conozcamos. Y bueno, pues además hizo unas valoraciones muy inteligentes, muy justas, y yo las vi con muchísimo sentido, que muchas veces viene un invitado, yo que sé, un John Cortajarena, por decir uno, y te dice cuatro pamplinas y ya está, ¿no? Y aquí la vi como dando su valoración como cómica. Mucho mejor que Bárbara Rey, me gusta, o sea, bajo mi opinión, ¿sabes? Aparte de que yo soy bastante fan en su día, por entrar en una cosa off topic, yo veía Buenafuente en su época, cuando tenía que poner VHS para grabarlo, porque era tan tarde que no podía verlo porque iba al instituto, iba primero de la ESO o algo así. Y me acuerdo de ver a Silvia Abril ahí, en esa época, o un poquito más tarde, y hacía de personajes muy diferentes, donde se la iba muchísimo la olla, y yo creo que formaba parte un poquito de la escena cómica de nuestro país desde hace ya 20 años, por lo menos, ¿sabes? Lo cual, yo creo que es bastante positivo que también se visibilice este tipo de personajes así, digamos, de España, que a lo mejor no están nada más que en la publicidad y tal, pero que tienen su, ¿cómo decirlo? Que también Silvia Abril está un poco opacada a lo mejor por haber sido la mujer de Buenafuente, o solamente se la asocia con Buenafuente, pero también ella tiene su propia carrera y está también guay que se la vea así, digamos, individualmente. Uh-huh. Completamente. Sí. Y que la han traído en el Snatch Game, que a veces parece que traen invitados y dices... y no sabes muy bien por qué los traen, ¿no? Que los traen por nombre o que los traen por agenda o por lo que sea. Y aquí han traído a Silvia Abril, una cómica, en la prueba de comedia. Y creo que ha dado, es lo que decís, ¿no? Ha dado unos insights y ha dado unos comentarios muy valiosos, como el que le ha dado a Pupi, por ejemplo. Creo que a Ornella también. Valorando, además, lo que ha hecho Ornella, que creo que es también parte del comentario que le ha dado el Safe. Y no sé, además es que Silvia Abril siempre es una... Yo también veía Buenafuente en su época, porque somos de la misma quinta también, y crecí viendo a Silvia Abril, y fue uno de los uno de los primeros exponentes que yo tuve a la comedia española, y siempre es fantástico verla, sobre todo ver a esos personajes que estaban muy encorsetados y muy encasillados en los 2000, verlos en estos programas, en una nueva televisión que creo que más o menos está viendo en la misma Antena 3 en la que empezó Buenafuente. No sé, creo que es un cierre de círculo, yo creo, que bastante bonito también, de alguna forma. Me hizo mucha gracia la presentación cuando dijo este programa se lleva la palma, y hace así. Y dije, ¿cómo? Por la cara. Pero es verdad lo que dices, Víctor, que no siempre ocurre, por desgracia, el traer a alguien que sabe de lo que está hablando, porque es que en esta misma franquicia hemos tenido a Bat Yal, por ejemplo, que yo la amo, pero no pintaba nada. Pero ¿qué pasa? Que como es un icono para los Money Girls, pues hay que traerla. Pero yo prefiero a alguien que sepa de lo que se está juzgando, de lo que se está poniendo en valor, porque su valoración será más sincera y podrás aprovecharla más. Pero bueno, momento runway. Como son muchas, no vamos a ir una por una. Sabemos que la categoría era redención, que ya de por sí me parece una categoría preciosa, porque es rescatar de tu temporada aquel look que no te gustó, que crees que lo puedes hacer mejor o darle una reinterpretación y traerlo ahora de vuelta. Hemos tenido, evidentemente, de todos los gustos, de todos los palos, todas las categorías. Me gustaría que cada una me dijera su favorito y voy a empezar por Sofía. A ver, ¿cuál ha sido el que a ti te ha gustado más? A mí la que más me ha gustado ha sido Setlas, la primera, porque estaba dudando entre Sagitaria y Setlas, pero he vuelto a ver la imagen, la foto, y digo, aparte lo comentó también Ana Locking, el tema de que es alta costura y se notaba como... había mejorado muchísimo respecto a la versión que hizo de este mismo traje en su momento, y para mí es la que mejor lo hizo, y él fue la primera, o sea que Dejó ahí el listón muy alto. Y ese reveal al principio cuando sale y la gente diciendo, ¿pero qué está cagando? Porque estaba en cuclillas. con el lobo este, sí, total. Maravillosa, sí. Vale, pues Marta, vamos contigo. ¿Con cuál te quedas? Serla, sin duda, también. Es que fijaos hasta qué punto me ha gustado tanto ese concepto de salir del lobo, dejar el cadáver del lobo y luego esa sangre, esas vísceras, esos huesos. Creo que está en otra liga en esta pasarela de hoy, ¿no? Aún así también voy a hacer una mención especial a su concepto de redención, porque la vi hace poco contigo y me hizo mucha ilusión, lo tenía muy reciente. Me gustó como redención la redención de Ornella también, por todo lo que supuso, que lanzó, ese fue un fiasco. Además se notaba que ya se había sentido mal porque había sido ese programa en el que tenía esa mentorización con una persona, entonces también creo que se sentía como en deuda, se sentía muy culpable, y tuvo ahí un momento muy raro en su temporada de soltar bolsas de basura, y ha incluido ese pequeño detalle de las bolsas de basura y se ha transformado en una princesa con pajaritos. Entonces, para mí sin duda el look de la pasarela es Serlas, pero yo le doy esa mención especial a la redención de Ornella, que me ha hecho mucha ilusión ver esa princesa sin bolsas de basura. ¡Qué guay! Víctor, vamos contigo, a ver. Tiene que ser Serlas, es que no puede ser otra. Me ha encantado, además es verdad que cuando apareció dije, me gusta más, creo que es un step up, pero me gustaba más el maquillaje y me gustaba más la cara de su temporada y de su primera runway. Y luego cuando he hecho ese reveal, que casi eran las vísceras del lobo, ¿no? Como si hubiese estado desollado, me ha parecido una pasada la pieza del pecho, que me ha servido como un close up y se ha podido ver los detalles. Me ha parecido maravilloso. Sí que es verdad que le tengo que dar una, es que si no reviento, le tengo que dar una mención especial a Sagitaria, porque yo no soy imparcial con Sagitaria y no soy imparcial con Rosalía, entonces me ha encantado, me ha gustado. El make-up me ha parecido una pasada, el de Sagitaria, ¿eh? Sí. Si podéis, y quien esté escuchando, que lo vea otra vez, porque los ojos me han parecido una barbaridad, que parece que es un outfit como un poco más simplón, pero no sé, me ha gustado muchísimo. A mí personalmente, mención especial, pero por supuesto no está por encima del de Serlas. Vale, bueno, parece que Serlas de momento es la que más votos está llevando aquí. Ari, vamos contigo, ¿con cuál te quedas? Yo también quiero hacer menciones especiales, pero porque, o sea, hay cuatro looks que me han gustado mucho, pero no se pueden mencionar todos. Entonces, sí que quiero hacer una mención especial porque creo que en tema Redemption, pues ha cumplido mucho y muy bien, que es Puppy. O sea, a mí me parece que el look de Puppy está muchísimo. A ver, quiero decir, tampoco era muy difícil hacerlo mejor que el look original. Pero he de decir que me gustó mucho, muy Puppy, muy clásico, muy guapa, no sé, muy todo. Me ha gustado mucho. Y luego otra mención a Yuri, porque me parece un lookazo. O sea, el de Barbarella me pareció muy bueno con las chispas. Bueno, en fin, yo flipé. Pero por supuesto, se te lo está a otro nivel. Te quiero decir, o sea, vamos a ver, toda esa construcción del lobo, luego el look de después, otro nivel. O sea, es que me parece impresionante. También es que Serlas sobresale mucho en este tipo de... O sea, es su fuerte, la pasarela. Sí. Siempre ha presentado unas pasarelas espectaculares, pero esta, Dios santo de mi vida, a otro nivel. No sé, de verdad que lo que hemos dicho todo el episodio ha venido a ganar y se nota. Pues fijaos que yo no voy a coger... A ver, el de Serlas es increíble. O sea, es que eso es de locos. Pero yo, quien había cogido es la de Ornella. O sea, el look de Ornella es que a mí me parece, pues lo que ha contado ya Marta de manera genial, toda esa estética un poco princesa Disney, pero luego al mismo tiempo el simbolismo de los pájaros, el efecto óptico de que parece que es que lo están sujetando los pájaros, es que es precioso de ver. O sea, me parece la tela, lo bonita que es, el brillo que tiene, la caída, me parece fantasía y nunca mejor dicho. Y vamos, y nada, la pobre Ornella pues siempre está ahí como en un segundo plano, pero increíble lo que hizo aquí. Bueno, hemos seleccionado ya como varios looks, lo cual me parece maravilloso, pero al final hay una decisión que tienen que tomar los jueces. y tomaron efectivamente esa decisión, porque tenemos, en primer lugar, en el lugar del safe, o sea, la gente que se va al safe, vamos a empezar por ahí, a Paquita y a Yurigi. ¿Estamos de acuerdo con esto? Dice Ari que sí, Marta que sí, Víctor que sí, Sofía... No. Yo la veo que Yurigi la hubiera llevado al botón, ¿eh? A Yurigi sí que la hubiera llevado al botón. Paquita no tanto por el tema del momento último que tiene en lo del Snatch, pero sí. Uh-huh. Bueno, a botón hubiera sido otras personas, pero bueno, sí. Entre Yurigi y otra persona. Recordemos, que se me olvidó decirlo antes, recordemos que Yurigi creo que en el Snatch Game tuvo un momento guay, que fueron las cartas, sacar las cartas del 1 diciendo uno. Chúpate 2 o chúpate 4, ¿eh? Eso y lo de chupapó, pero, sí, que eso es para mí. Sí, es un poco guay. Sí, sí, a ver, a mí me llamó la atención que tenemos dos tops y dos bottoms, y luego hay dos, Samantha y Ornella, que quedaron un poco en el limbo, que yo entiendo que luego se fueron al safe. Pero es raro, porque yo sí que hubiera puesto tres tops y a lo mejor hubiera metido a Paquita. No sé. Pero bueno, en general ahí está. ¿Por qué? Pues porque, como digo, en el top colocaron a Sedlas y a Pupi. Creo que ahí estamos todas de acuerdo. Ahí no hay ningún tipo de problema. Tenemos en el aire, porque no dijeron nada, a Samantha y Ornella. Y tenemos en el bottom a Onyx y a Saji. Ari, ¿qué piensas de esto? A ver... Yo es que, o sea, eran en plan el top y el bottom, yo lo tenía claro que iban a ser esas seis, pero he de decir que por las valoraciones que dieron a Samantha y Ornella, me dio miedo por Ornella, porque dije yo, a ver, esto que le están diciendo a Samantha y esto que le están diciendo a Ornella, a ver, porque yo había colocado en el top a Pupi, Ornella y Sedlas por hacer tres top, tres bottom, y en el bottom a Saji, Onyx y Samantha, y yo pensé que Saji se iba a salvar por el look, que iban a ir al bottom Onyx y Samantha. Era como yo pensaba que lo iban a hacer, porque el look de Sagitaria me parecía más que suficiente para salvarse. Y del look de Samantha no hemos dicho nada, pero hombre. Es verdad. Muy Jimbo, ¿no? Lo de las tetas Bravo, gigantes. Sí, pero es que Jimbo sabe hacerlo bien. Yeah. Esto me parece más de lo mismo, no sé. No me convenció y no me pareció que hiciera un Snatch Game lo suficientemente bueno como para salvarse, pero claro... Como están los Javis, y a los Javis les hace mucha gracia. Yo tengo que firmar aquí, tenía el mismo voto en la mente que tú, Ari, con lo de Samantha. Yo pensaba que se iba a Samantha y que se iba a salvar a Sagitaria por el look, porque creo que compensaba. O sea, Ornella, por ejemplo, se salvaba por el look y se lo han hecho ver. Pensaba que iba a suceder lo mismo con Sagitaria. Y Samantha, a mi juicio, creo que no brillaba en ninguna de las dos pruebas, con lo cual, al ser un poco... a mi juicio, mediocre en las dos, hubiera bajado al voto. Entonces, a mí el look de Samantha me pareció tan intenso que me rechinó. Es lo que hemos dicho otras veces de ella, ¿no? A mí la intensidad en su forma en comedia me hace gracia, pero la intensidad en forma en la pasarela me pareció demasiado. Sobre todo si tenemos, por ejemplo, a Sagitaria, ¿vale? O sea, el look de Sagitaria podía ser perfectamente el segundo o el tercero mejor. Entonces, me pasó como a ti, tal cual. No sé si estaréis de acuerdo, pero a mí me ha parecido que el look de Samantha ha sido la menor redención de todas. Quizá en el maquillaje, en la cara, sí que ha habido un poquito más de evolución, pero luego en el resto se me ha quedado un poco frío. Creo que además esa idea de look puede dar mucho más juego de simplemente, de sobre todo lo que ha hecho con el cuerpo, con el resto. Me ha quedado un poco simplón de cara para abajo. Entonces, para mí habría sido un bottom bastante justo, la verdad. Bueno, pues se ha quedado así. Top, repito, Sedlas y Pupi, bottom, Onyx y Sagitaria. Y llegamos al momento del Untack. Este momento en el que, bueno, las que están en el top, Sedlas y Pupi, van a hablar con las que están en el bottom para ver si pueden de alguna manera convencerles, cambiar su decisión final. Y aquí volvemos una vez más a la palabra estrella de este episodio, la narrativa. Porque, claro, llevamos dos episodios y yo voy uniendo ya las pinceladas que nos han ido dando. Si os acordáis, la semana pasada yo ya me extrañó, dije, uy, la manera de presentar lo que fue el recorrido de Sagitaria en la primera temporada, quedarte con ella, con que el espectador, según ellos, no vio nada de ella a nivel personal, dije que eso yo no lo sentía así. Claro, ahora ves este episodio que seguimos con la narrativa de es que Sagitaria no se abre a sus compañeras, es muy hermética, tienes que explotar porque lo estás llevando dentro, y justifica un poco el ponerla en el botón y justifica un poco este momento, ¿no? De sentirse ella mal y y Pupi intentando sacarle las palabras porque no lo conseguía. Dice, pero véndete mejor, mujer. Y no lo conseguía. ¿Cómo vivisteis esto? Porque ya digo, mi Pupi ahí me ganó porque vi que era un ser de luz también. ¿Cómo que quiere tanto a las dos compañeras? Vaya. A mí me recordó un poco la dinámica que tengo todos los días en casa. ¿Así? Porque yo soy muy pupi, sí, yo soy muy pupi y mi pareja es muy sagitaria y es como, ábrete, di algo, o sea, es que, y yo creo que pupi lleva a esa periodista, ¿no? Como una alma de periodista de sacar ahí como preguntas y tal, pero es verdad que yo creo que sagitaria al final también sabe el contexto público que tiene todo, ¿no? Y que a lo mejor pues no quiere tampoco revelar más de lo normal. Pero me sorprendió, ¿no? Porque iba a decir que a mí sobre todo lo de la edición también me jugó mala pasada en cuanto a que de repente me di cuenta en este Untucked el tema de Sagitaria está en el bottom. Y yo digo, ¿cómo que se ha quedado en el bottom? ¿Qué ha pasado de repente? No sé cómo se lo montaron, pero como que no me dio sensación de se ha contado bien que va al bottom. Entonces sí que me sorprendió y dije, bueno, pues a ver ahora por dónde salen las cosas, pero creo que Sagitaria, por supuesto, como has dicho tú, Sergio, en su día se le ha visto mucho de ella porque llegó casi a la final, quedó en ese sí. puesto, con lo cual, no sé, no es como incoherente un poco también esa. Eso es, sí. Y hombre, a mí, yo creo que es que se les ve en los ojos a quién van a salvar. Yo lo veo de momento muy claro, no veo ningún giro raro. Y yo veía a Pupi diciéndole a través de los ojos, Sagitaria, que te voy a salvar. Lo único es dime algo para que por lo menos no parezca. Justifícamelo. Claro, justifícamelo. Que no sea solamente exacto. porque hemos compartido temporada porque y porque te nos queremos. Mucho. Sí, total, total, total. Rollo, dame algo de lo que tirar para que yo pueda hacer lo que ya iba a hacer. ¿Sabes? Claro, y luego me gustó el momento de Pupi con Onyx, porque Onyx cuando habla en cámara dice, a ver, yo sé que si sale ella ganadora me va a echar, ¿sabes? Que queda igual lo que yo le esté contando porque ya tiene la decisión tomada y se lo vi en los ojos, que lo estaba pasando peor Pupi que yo, y eso también me pareció como muy significativo. No sé, este momento a mí me puso, ya te digo, muy sensible, pero bueno, al final ocurrió ese momento lip sync entre Pupi y entre Sedlas, una vez más. Claro, yo aquí quiero plantear una duda. A ver qué pensáis. Se eligió como canción Noche Entera, que para un lip sync me parece maravillosa. Yo la tengo muy quemada, pero es un temazo. Quiero decir, las cosas como son. Nico también la tiene muy quemada. Sí. La cosa es, para mí, Sedlas siempre ha sido una lip sync killer. O sea, creo que viene precisamente de ese drag canario, de la espectacularidad, del tirarse en el suelo, tal. ¿Creéis que después de haber estado 2 semanas ahí y tomar la decisión, lo complicada que es, se dejó un poco ganar o ganó Pupi simplemente porque lo hizo mejor? ¿Qué pensáis? A ver, el tema es que yo creo que Sedlas hizo lo mismo 2 semanas o que hizo como los trucos más parecidos, ¿sabes? A mí me dio esa sensación al verlo, pero yo sí que, en mi opinión, una victoria de Sedlas podría haber estado perfectamente justificada. Pero sí que me pareció justo que ganase Pupi también por eso, por decir, ya que hemos tenido a Sedlas como ganadora la primera semana, pues bueno, vamos a intentar repartir todo esto un poco para que no quede una situación como la de la temporada 3, por ejemplo. Pero bueno. Titita Queen. Pero sí, yo creo que simplemente hizo más de lo que ya sabíamos, en mi opinión. Y yo creo que Pupi lo hizo mejor. Por una cuestión de... Más, yo sentí claro que lo había hecho mejor. A nivel subjetivo no podía dejar de mirarlo. O sea, estaba deseando que saliera. Y creo que a nivel un poco... Vamos a hacer un poco un análisis más objetivo de contar. Me di cuenta de que hacía muchísima más variedad que Sedlas. A mí me dio la sensación de que Sedlas, como dice Ari, repitió los mismos trucos, el mismo estilo de baile, los saltos, el abrirse de piernas que la semana pasada. Y Pupi estaba haciendo comedia, estaba bailando y además también hizo el salto abriéndose de piernas. Entonces llegó a hacer el mismo tipo de trucos que Sedlas, dejó de esa espectacularidad, pero fue mucho más versátil. Hizo un abanico dentro del lip sync, de integrando comedia, cantando, escenificando. Ella misma lo decía, dice, igual aquí el ser un poco actriz me salva. Y yo creo que a mi juicio ese toque de actriz unido a que hizo un poquito de todo, creo que fue lo que le dio el lip sync. O sea, yo aquí... Sí. Antes de empezar el lip-sync pensaba que, bueno, puede ser lo que tú decías, ¿no? De se dejó, no se dejó, pero ya una vez visto, yo sí creo que Pupi iba mucho mejor. Por esa sí. cuestión de contar, ¿no? De contabilizar los trucos que ha hecho, simplemente. Sí que es verdad que cuando lo vi pensaba que eran imaginaciones mías y era que lo has dicho tú, Sergio. Yo también, a mí también me dio la sensación de que Sethlas se estaba guardando algo. No sé si a propósito, porque no quería ganar o porque lo que sea, o ha sido algo como un poco de igual si hago lo mismo de la semana pasada, que también tiene un poco de comedia, Sethlas, siendo tan exagerada. Si hago exactamente lo mismo, esto no lo gano ni para atrás. Entonces voy a tirar un poco, sobre todo contra Puppy. Dicho lo cual, creo que Puppy ha hecho mejor lip-sync que Sethlas. Lo ha dicho Marta perfectamente, además, que quizá no ha tenido unos saltos tan altos de tirarse en el suelo y tal, pero creo que ha sido un lip-sync mucho más completo y al final eso también se valora, sobre todo en una canción como Noche Entera. O sea que nada, fantástico, genial. Sí, yo en mi parte igual, e incluso ahora que habéis comentado varias cosas, a lo mejor incluso Sethlas dijo, no quiero que me pase como Pitita, ¿no? El continuamente ganar y ganar y ganar. Claro. Y que a lo mejor eso genere luego mal rollo. Cuando me salga de aquí es en plan, bueno, siempre como que a esta la salvan, a esta, ¿sabes? Y yo creo que el programa también fue inteligente en ese aspecto de decir, vamos a valorar a Puppy, porque yo creo que aquí también se hace una combinación de las dos cosas, ¿no? Y a lo mejor, aunque los dos hicieron muy bien, el Sethlas y Puppy hicieron muy bien la primera parte, otra vez jugar con el mismo truco es algo que yo ya vi en la primera semana sin conocer a Sethlas. Digo, ya sé por dónde va a ir, split, me quito la parte de abajo y hago el show, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿qué va a hacer ahora? Otra vez split y quitarse otra vez. Digo, no puede por el corsé, se lo dijo a mi pareja. Digo, verás, no lo puedo hacer porque entonces tuvo que como que improvisar también. O sea que estuvo claro. Gracioso. Es que ya no es solamente el, imagínate que hubiera ganado otra vez, no es solamente el ganar, sino el salvar otra vez a Onyx. Porque por supuesto salvaría a Onyx. Sabemos por experiencia del Drag Race de Estados Unidos y otras franquicias que hay reinas que llegaron a ser odiadas por parte del público y de las compañeras precisamente por ese tipo de decisiones. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado también, que el corazón y lo emocional es muy bonito hasta cierto punto. Cuando toda la semana salvas a la misma, entonces creo que aquí salió bien de esta manera, aparte de que Puppy efectivamente hizo solo un split, pero es que cuando lo hizo parecía que toda España lo habíamos hecho con ella. Porque todos nos quedamos como, ¡oh, lo ha hecho! Porque es que creo que ella alguna vez que estuvo haciendo en su temporada lip-sync, lo intentó y no le salió. Quiero decir, era como, bueno, no todo el mundo tiene que saber hacerlo. Si yo lo hiciera, me partirían dos, vamos. No sería capaz. Y ella, sin embargo, lo hizo, le quedó bien en un momento perfecto, justo después de Sethlas. Y bueno, increíble. Ganó, efectivamente, Puppy. Y bueno, pues sacó el lipstick de Onyx. Así que se salva Sagitaria. Qué miedo por parte de Sagitaria de imagínate haberla perdido tan pronto. De verdad, yo me pasa como con Ote. Al final solamente gana uno y ya está, el resto irán saliendo. Pero tan pronto te dejo una sensación ahí de es que puede dar mucho más. Onyx también, pero lo habéis explicado perfectamente. Creo que a lo mejor dentro de la franquicia, dentro del formato, pues sabemos cómo es y sabemos que esto tampoco es representativo del drag. Esto es un tipo de drag que se hace en televisión, que no es el que luego hay cuando vas a una discoteca, cuando vas a un club o cuando vas a cualquier sitio. Es diferente la realidad drag de lo que se ve en un programa. Pero bueno, hasta aquí hemos tenido un episodio más. Yo creo que muy bien, ¿no? Ha habido opiniones, TM, pero de momento no ha ardido Twitter, que ya es una ventaja. Así que, no sé, que la semana que viene más, mucho mejor. La semana que viene, además, es el momento del ballroom. Es que eso va a ser... Lo único bueno de que sean tan pocos episodios es que solo tenemos pruebas buenas. O sea, solamente vamos ya al meollo, vamos a lo mejor. Y eso se agradece. Así que nada, que nos vamos a ir entonces despidiendo. Sofía, hasta la semana que viene y que espero que te lo hayas pasado muy bien. Igualmente, Sergio. A ver ese ballroom y a ver cómo sigue Drag Race. Seguro que bien. A ver si nuestras favoritas siguen ahí y aguantan. Y el resto también, por supuesto. Y Marta, que bueno, es de Reino Unido, pero ya en la siguiente estás aquí. La semana que viene en el salón a ver el siguiente episodio, que por cierto, no había visto yo el avance, estaba cayendo y digo, ay, si no lo he visto. Y digo, claro, bueno, pues ya sé que es ya te he spoileado. Así que maravilloso. No importa, está bien. No veré los pequeños clips, pero luego es lo que dice Sofía, que luego se cuelan cosas y te destripa. Entonces sí. Yo ya me siento satisfecha por saber de qué va y ahí estaremos el domingo que viene a ver más. Y además estoy seguro que la edición siempre nos engaña. Porque se ha visto un momento de Anna Locking llorando a lágrima viva de este es el mejor look de toda la historia de Drag Race. Y es como, bueno, ya lo veremos, a ver si es verdad. Ya veremos. Y Ari, igual que nos despedimos, pero que bueno, que estamos aquí de Drag Race, que si el estadounidense, que si el UK versus the world, todo, a tope. Que vayan pasando, yo todo lo que me den lo voy a consumir porque soy adicta a esta franquicia, ¿qué le voy a hacer? Qué miedo el avance de Setlas diciendo, no, sé coser, porque además sabemos que no es la única en ese workroom que lleva un poco mal lo de coser, así que me da un poco de miedo. Y Paquita diciendo, bueno, con los alambres, dice, ¿qué hago yo con un alambre? Me lo meto por el culo. Me lo meto por el culo, exacto. Qué tía. Ay, pues nada, a ver qué pasa la semana que viene. A ver qué pasa, estaremos aquí viéndolo juntas y Víctor, igual que ha sido un placer y que aquí seguiremos. Bueno, y que yo me voy un poco triste por la, por la eliminación de Onyx, pero he de decir que si se llega a Sagitaria, me mato. O sea que Pupi ha ganado, Sagitaria se ha salvado, va a ser difícil que yo vuelva a un programa tan feliz como vengo hoy, pero bueno, Drag Race nos puede sorprender, o sea que, y a mí me gustan las sorpresas. Eso es. Creo que tenían IMDb este capítulo un 8,8. Ha bajado un poquito, pero bueno, de momento está bien. De momento no nos vamos a quejar. Así que nada, lo vamos a dejar entonces en este punto. Como siempre, si estáis viendo este vídeo por YouTube o por donde sea y quieres comentar qué te ha parecido, cuál es tu reina favorita, lo que sea, por los comentarios, que nos hace muchísima ilusión compartir un formato que amamos y que, por supuesto, respeto y cariño infinito a todas, a las que se han quedado, a las que se han ido, que Onyx ya no está en el concurso, pero en redes sociales ya ha dicho que va a ir subiendo fotos cada semana con las pruebas, con los looks. Y bueno, el resto igual, pinchadora, lo mismo. Así que nada, lo dejamos aquí y que ha sido un placer. Adiós.